the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. I avui començant amb una cançó romàntica, aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música. Rafael Corbí portant-vos aquest In the Wee Small Hours of the Morning. Barbara Streisand, amb tots nosaltres. Salutacions, anem a proseguir. Música internacional, música nacional, música d'actualitat, del record, tot el que convingui a les vostres orelles musicals. És Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, la propera cançó que escoltem. També Luis Fonsi, amb Quién le va a decir... Seems like just yesterday you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything it felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe, no I can't sleep. Till I get to see the tears I cry. sabe que la vida es así. No es un día más, alguien lo espera. Solo sabe que no sabe mentir y que su amor está muy lejos de aquí. Ella dice que lo siente tan cerca, que no hay nadie más que la pueda entender. Ella sabe que su voz son palabras en una pantalla que habla por él. ¿Qué le va a decir? Que no hay alma sin par, que no hay nadie más ni lo quiere esperar. Acabem d'escoltar aquesta magnífica cançó de Luis Fonsi, un dels més importants artistes de música llatina tradicional en format de baladistes. Una de les darreres peces de Brahms, l'escoltarem ara mateix, es diu Més. Ja sé que si dic que no en tinc mai prou, no et vindrà de nou. Si m'acuses de tenir una obsessió, no et diré que no. Saps perfectament que mai m'ha fet el pes conformar-me amb poc ni renunciar a res. M'he encabronat en canviar de joc, que no és pas poc. Ho saps bé perquè també ho has desitjat, sempre al meu costat. I ara estic segur que cal posar-n'hi més, sé que me'n penediria si no ho fes. Més, queda't una estona més, juga't una mica més, ja veuràs com mai no somia en excés. Més, vine que abans o després conquerirem els delers, i quan arribem vull entrar amb els primers. Petit record a Musicòpolis cap al barri, cap a la ciutat de Belfast, amb Bonnie M. Thank you. Gairebé sense èxit a Amèrica, Estats Units, però amb moltíssim, moltíssim èxit a Europa. Sobretot havent començat amb aquell productor alemany, en Frank Farian, amb el senzill Baby Do You Wanna Bump. Els Bonnie M, començant per Holanda i per Bèlgica, van acabar de conquistar amb el seu estil d'Eurodance tota la música europea. Bonnie M i aquest Belfast que acabem de recordar a Musicòpolis. L'actualitat retorna a nosaltres. Por si regreses és el darrer senzill de l'àlbum exclusiu, anomenat el mateix nom, amb aquesta cançó del fantàstic Ricardo Arjona. Por si regresas me daré una ducha y pondré el disco Luz de Villa Habana. Por si regresas sigo al pie de lucha, por si regresas limpiaré el desván. Por si regresas traigo buen semblante, aunque me han dicho que me veo fatal. La porcelana pulcra en el trinchante y en su gancho cuelgo el delantal. Por si regresas me conservo casto, por el asunto de economizar. Las energías nunca me las gasto, por si un buen día quieres regresar. Todo está listo, por si regresas, para que nunca más te quieras ir. El funeral de todos mis defectos se celebró cuando te vi partir. Todo está listo, por si regresas, para que nunca más te quieras ir. Ya no hallarás huellas de mí en el water, ni el dentífrico por la mitad. Por si regresas la luz está apaga y no hay vecina que venga a contar que se me ha visto persiguiendo bragas. Por si regresas me sé comportar. Por si regresas te compré una luna y pinta el techo todito de azul. Las nubes son de auténtico una espuma y en el jardín te sembré un abedul. He de contarte que existe un abismo entre el que fui y el que te encontrarás. Y aunque por dentro sigo siendo el mismo, seguro que no te arrepentirás. Todo está listo, por si regresas, para que nunca más te quieras ir. El funeral de todos mis defectos se celebró cuando te vi partir. Todo está listo, por si regresas, para que nunca más te quieras ir. Ya no hallarás huellas de mí en el water, ni el dentífrico por la mitad. Ya sé que estás de novia de ese tipo, que es más tranquilo que un peón de ajedrez. Yo soy de pobre lo que él es de rico. Tú mi mujer aunque lo niegue un juez. (Risa) que estuve niña en La Habana no se me puede olvidar. Tanto caí ante mi ventana, tacita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es plata quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo, al bamboleo de aquellas bocas, allí les llaman el malecón. Había coches de caballos, era por mayo. Sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana. Y apareció en mi ventana de La Habana colorial, tocada y la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no exagero, si a cantar La Habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más alero. Se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto ya a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana, y apareció en mi ventana de La Habana colonial, tocada en la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no exagero, si al cantar La Habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más alero. Posem el punt i final d'aquesta manera amb aquest segment de Musicòpolis, havent escoltat a Porvo, el grup de Palafrugell i la Nina, amb Habaneres i Càdiz, o el darrer tema de Manà, es diu Amor Clandestino. Significa mi amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor.